¿El pase capitán o pones Florencia? No, vamos con el capitán. No, Florencia, por favor. Pará. Chao, Florencia, chao. Pará, presentamos a capitán con Florencia Núñez. No. Esta es la cortina de mi amigo Jorge, que le pedí, haceme la cortina musical para la sección. Tiene disco nuevo, Jorge. ¿Ya? Tenía memoria. Chicas bonitas. Sin corazón. Muchachos rudos. Sin ilusión. Verdad, muy bueno. Contando historias. Algo de sexo. Algo de historia. Llenas de depresión. De delincuencia y prostitución. Oh, oh. Contando historias. Ah, ah, ah. Contando historias. Contando historias. Era muy bueno contando historias sobre manías persecutorias. Dicen de Florencia Núñez, Florencia Núñez, nunca te deja a pie, para dejarte cada día más cerca, va cada vez más lejos, Florencia Núñez. Es muy bueno. Viva la madre, aguante los ovnis, 013. Nadie la conoce. Muy bueno, muy bueno. El testimonio de Florencia. Yo vivía en campaña y pasaba un ómnibus local. Ahora es guarda. Me levantan la puerta. Ahora es guarda de todas onda. Mis encomiendas llegan justo a tiempo. Esa zafata de Núñez. Gracias, Dios mío. Toda la zona de Cuchillas de Cambota está muy agradecida. Muy bueno. No se puede. Ya, tenemos una falta de seriedad. Florencia Núñez dice 636 que va a defender a Florencia. Sí, ¿eh? Florencia Núñez es una joven artista rochense que ha sido reconocida a nivel nacional. Está bárbaro, pero claro. ¿Sabes qué es lo que no me cuadra? No me cuadra, es que es un artista como nueva. Como el Gaucho Martínez, que vos reconocías a nivel nacional. Que es un artista nueva. Y encuentro en el estudio se trata de cosas viejas que vuelven al estudio. Eso es encuentro en el estudio. Bueno, encontraron algo nuevo, lo que pasa. Un artista nuevo a encontrar. Después voy a buscar en YouTube. Después lo buscar en YouTube. Yo quiero ver después que pasen estos 8 capítulos. Los artistas que no fueron invitados van a armar un escándalo. ¡Oh! Ni te cuento. Van a decir que es política, todo eso. A ver acá. ¿Cuándo arranca? Dale, capitán. Bueno, resulta que el domingo de noche. Recibí. ¿No vamos a filmar el coso del capitán? Si quiere, filme. Por eso yo vine perfumado y con piel peinado. Nils no preparó el coso. Me va a cortar de nuevo. No arranque que yo voy a preparar el coso que filma. Porque... Bueno, mira, arranco. El domingo de noche, en Messenger, me encuentro con un montón de audios de un familiar de Gerardo Alemán. No puedo dar el nombre de esa persona. Estirá, capitán. No se puede. Y me pongo a escuchar los audios y era una historia increíble. Que cuenta el hombre de una familia que se mudó para una zona muy populosa en Melo y dicen los del barrio que fueron víctimas de una maldición por prácticas de magia negra. Uh-huh. Y bueno, me manda un montón de audios. Después voy a contar, aparte de que tuve problemas ayer con los audios, o sea, se dieron circunstancias muy extrañas. Y me dice esta persona que hace unos 10 o 12 años atrás, en el barrio, en la zona este de Melo, una familia se mudó. Casi cayó. Caen las cosas. Había un terreno pelado, y en ese terreno pelado hicieron una casita, una pequeña casita, la fueron ampliando de a poquito. Gracias a un plan del gobierno, terminaron la casa, se construyó una preciosa casa. Y todo iba bien en esta familia, una familia de 6 personas, el matrimonio y 4 hijos. Hasta que en un momento determinado comenzaron a ocurrir todo tipo de desgracias. Hace algunos años, no muchos años atrás, uno de los hijos falleció en un accidente. Uno de sus hijos, el menor, adolescente. La madre cae en una profunda depresión. Obviamente la pérdida de un hijo es algo tremendo, ¿no? Dice que empezó para atrás y para atrás y para atrás. Y peor aún, cuando otro de los hijos fallece hace más o menos un año atrás. Ahí la mujer, prácticamente, digo, si estaba mal por la muerte del primer hijo, después con esta otra muerte, la mujer cayó totalmente en la depresión total, ¿no? Y termina falleciendo. Terminó falleciendo hace unos meses atrás. Y luego el marido también muere. Dicen que el hombre estaba lo más bien, no tenía ningún problema de salud. Y fallece. Y bueno, se dan varias muertes en la familia. 4, para ser más exacto. Pero no solamente esto, sino que otros 2 integrantes de la familia caen en absoluta desgracia. Este es un tema para tocarlo con mucho respeto, con mucha discreción. Yo tengo muchos datos, nombres, direcciones. No lo quiero hacer, no quiero dar estos datos, porque me parece que es un tema muy difícil, muy complicado. Y por respeto a la familia, son datos que no los voy a dar. Pero dicen los vecinos que en ese lugar se practicaba magia negra y que esa casa está maldita. De hecho, se dan 3 de las 4 muertes en menos de un año. Dicen los vecinos que la gente, que la casa se puso a alquilar, que la gente llega, que la gente mira la casa, que sientan una sensación extraña. Dice que el que ve esta casa siente escozor, un frío te recorre. Los vecinos no pasan por la vereda, tratan de evitar, bajan hacia la calle. Esta persona, familiar de Gerardo, que me manda los audios, me dice, cuando quieras venir a ver la casa, yo vivo enfrente, me dice, y no la quiero ni mirar, mi madre tampoco, los vecinos no quieren saber nada con la casa. ¿Podemos decir la ubicación? Vos sabés que yo no sé exactamente, es en la zona este, pero yo no sé exactamente en qué parte. Bueno, por ejemplo, un amigo, esta persona que se comunica conmigo tiene un taller, y un amigo dice, pa, qué linda casa, porque la casa dice que es hermosa, aparte es una casa nuevita, que tiene 10 años, 12 años. Dice, qué linda casa. Dice, no la alquiles. No la alquiles porque en esa casa, dice, pasan cosas terribles. De hecho, un muchacho vecino quedó con la llave y para que la casa, porque voy a decir, esto sí voy a decir, los únicos 2 integrantes de la familia que están vivos están presos. O sea que es una desgracia tras de otra, ¿no? Entonces, bueno, un muchacho, un vecino, tenía la llave de la casa y abría la ventana, las puertas, para airear. Porque está el tema de la humedad, las paredes, en fin. Le dio un ataque a esta persona, adentro de la casa. Y uno de los empleados, del que me cuenta esta historia, uno de los empleados vio que el tipo le había dado un ataque, entra a la casa, lo ayuda a salir, y dice que la sensación que sintió dentro de la casa fue tremenda, ¿no? Una sensación de frío, de energías negativas, dice que fue una sensación tan horrible. Dijo, no entren en esa casa, no vuelvan a entrar. De hecho, el que tenía la llave no quiere saber más nada de entrar en la casa. Dice que la gente, es una casa, al ser una casa muy linda, que dice, se alquila. La gente ¿dónde está llega, la casa? No sé, es en la zona yo no sé exactamente. Pero le voy a decir después quién es. ¿En la zona qué? En la zona Pero después le voy a decir quién es su primo. Voy a decir quién es su primo, pero no fuera de micrófono. Diga, no tengo capitán. Autorización para decir. Una consulta. Sí, dale. Esta no tengo casa, muchos primos yo. Sí. Esta casa, en esa casa se hacían rituales de magia negra. Ah, bien. No pensé sé si que si, habían sido víctimas de. Supuestamente se hacían rituales de magia negra en esa casa. Y yo, justamente hablando con esta persona, antes de que me dijera eso, le digo, pa, vos sabés que hay una casa acá en Melo, hemos hablado en el programa, donde 4 personas se suicidaron, que nadie quiere alquilar esa casa, los que van a alquilar desaparecen enseguida, no quieren saber nada con esa casa, porque en ese lugar, antes de construir la casa, se practicaba magia negra en el terreno. Y ahí me dice, pa, vos sabés que es lo que se comenta en el barrio, que en esa casa se hacía magia negra. Y entonces hay una maldición, en el momento que se empezó a hacer magia negra, vino una maldición y 4 personas mueren, y hay otras 2 personas que están vivas y están en la cárcel, ¿no? Que también entraron, eran personas normales, comunes, y entraron en la droga y otras cosas ahí, en la delincuencia. Y bueno, me dice que los vecinos no quieren saber nada con esa casa, lo que prefieren es que la tiren abajo. Y todos los que llegan ahí, ven la casa, le parece fantástica, pero está desde diciembre para alquilar y no se alquila. Que en diciembre es cuando fallece la madre y poquito después fallece el padre. Y está para alquilar y dice que la gente no quiere saber nada. Incluso los mismos vecinos, cuando aparece alguien por ahí, si es conocido, le dicen, no, andate de acá, no alquiles esta casa. Porque acá la sensación que tenemos los vecinos... ¿Cuánto vale la casa por ahí? Yo quiero y si usted siempre está con esa pavada de que quiere alquilar, no alquila nada, sigue de garrón en la casa de sus familiares. No me mudé ahora. ¿Eh? ¿Se va a ir? No. Está viviendo en el parque, en una carpa. Me mudé para acá cerca de radio... Garroñó otra casa. Garroñó ahora. Bueno, una de las cosas que... Capitán, antes que siga, sí, mira, llega mensaje que dice que la casa frente al uruguayo que está abandonada, dicen que también está embrujada. En épocas... En una época se hacían ceremonias. ¿Enfrente del uruguayo? Uh-huh. Ah, la casa... ¿Por la varela? Sí. ¿Por la varela? No sé, capitán. Es lo por... ¿Por Alcina? Alcina. ¿La casa grande? La casa... pasás el uruguayo a la izquierda. Sí, enfrente. Hola, buenos días. Dicen que el salón 7 del Liceo 1 pasan cosas. Salón arriba. Uh-huh. El salón arriba que apareció un estudiante. Uh-huh. Peter Clifford. El nombre Clifford. Era Ramallo de apellido. Y hablamos de... ¿Te acordás que hablamos del Liceo 1 y que supuestamente apareció? Un profesor que... Sí, sí. Que tenía sexto ahí. Dice que se le apareció el espíritu de Peter Clifford. Y que tiraban los bancos para afuera del salón. Sí, a mí me comentaban gente que trabaja en el liceo que es impresionante los ruidos que hay. Ven moverse los pupitres, que son pesados. ¿En serio? Sí, sí. Dice que se mueven, que sí. Las hojas. Eso de noche, ¿no? Después de la medianoche. Y que se ve aparecer bajando la escalera a una mujer de blanco. Dice que los que trabajan allí en la cantina. Cada vez no hay más cantina ahora. Bueno, los que trabajaban en la cantina, no hay más cantina. Bueno, se pegaban un batatazo barro. Bueno, lo cierto es que cuando alguien se mete en esto de la magia negra, de lo que es el oscurantismo, tarde o temprano te llega, ¿no? Todos nuestros actos, yo soy un convencido de que todos nuestros actos tienen, para bien o para mal, algo pasa, ¿no? Si hacemos algo bueno, eso vuelve, y si hacemos algo malo, eso vuelve también muchas vuelve. Veces multiplicado. Y muchas veces multiplicado. Hay otra historia que esta también es tremenda. Yo el lunes publico en mi muro que iba a hablar de una familia víctima de la magia negra. Es lo que dicen los vecinos, ¿no? O sea, no hay cómo comprobar. Uh-huh. Pero esa energía que hay en la casa, las muertes, uh-huh, el suicidio, ¿no? Entonces los vecinos dicen que es todo víctima, que la mujer misma decía que era... La que murió, que decía que eso era por la magia negra, que en su momento ella hizo. Pero bueno, se comunica conmigo una persona, también por Messenger. Se comunica conmigo y me dice, mirá, dice, yo te voy a contar algo que yo tengo confianza en vos, a pesar de que no me conoce. Es una persona que la vi solamente una vez, personalmente. Pero te voy a comentar de algo que ocurrió... En los años 70 en Melo, entre el 75 y el 78, no recuerda bien la fecha. Es una persona que ya anda en los 70 años, ¿verdad? Y no recuerda bien la fecha. Algo que pasó en Melo y que quedó oculto. Uh-huh. Y que tiene que ver también con algo bastante tremendo, ¿no? Uh-huh. Dice que pasó entre los años 75 y 78, no tiene muy, muy claro. Época de dictadura. En esa época, como que se había puesto de moda, se había empezado a poner de moda el tema de las religiones africanistas. Hoy es algo totalmente normal, porque a partir del advenimiento de la democracia en el año 85 y la libertad de cultos, viste, se hace la fiesta de Mayá, van y tocan el tambor, no pasa nada, viste. Pero en esa época, en la dictadura, si alguien armaba lo que se conoce popularmente como una macumba, está mal dicho, iban los militares, la policía, y se armaba un lío barro, daban palo, estaba prohibido. Esta persona dice que en el cementerio hubo un ritual. Ella... me dice, mirá, esa persona, mirá, no sé bien si fue un ritual de macumba, dice, porque yo no participé, pero conozco gente que sí participó, ¿no? Y lo más increíble es que desde Montevideo llegó un periodista del diario El País a cubrir el acontecimiento, ¿no? ¿Pero qué se trataba? Bueno, hay un periodista que llega a cubrir el acontecimiento, se salió en el diario El País, un reportero gráfico. Y se decía que, bueno, que era para un ritual que se iba a hacer un día de semana, de noche, en el cementerio, y al que iban a concurrir apellidos muy conocidos de la sociedad melense. me dice esta persona, persona que es muy conocido de la burguesía melense, digamos. Entre el 75 y el 78. Ajá. Bueno, dice que hubo gente que estuvo esa noche en el lugar, que esa gente nunca más habló del tema, que estaban muy raros, porque hubo mucha gente invitada al ritual. Esta persona que hizo una investigación, no puedo decir si es policía o periodista, porque esta persona me dice, por favor, no des muchos datos de mí, porque conocí a algunos de los invitados. Me dice que, por ejemplo, hubo invitados, se dice que invitados adolescentes que iban al liceo, que no se sabía, hubo invitados de todas las edades, ¿no? Pero había desde adolescentes a jóvenes y personas muy mayores que obviamente, después de 40 y pico de años, muchos deben haber fallecido, obviamente, ¿no? Dice que, bueno, algunos de ellos le comentaron a esta persona que iban a ir a un ritual en el cementerio, que no sabían de qué se trataba, no sabían ni siquiera por dónde se entraba, si era que iban a entrar por el portón o por un costado. En realidad, hasta el día de hoy se realizan ritos de magia negra en el cementerio, donde se utilizan no solamente huesos y animales muertos, sino también huesos de seres humanos, ¿no? De los muertos. Se siguen realizando hasta el día de hoy. Bueno, esta persona no sabe si era un ritual de magia negra, un ritual satanista o qué. Lo cierto es que él estuvo ahí. No, él no estuvo. Él investigó porque conoció gente que estuvo y que después se empezó a comportar muy extraño. Y acá viene lo más increíble. El reportero fue asesinado. Lo mataron. Lo mataron ahí. La persona que vino a cubrir la noticia. La persona que vino a cubrir la noticia, lo mataron. Lo mataron ahí mismo. Es lo que esta persona no sabe y no me supo decir. Si lo mataron adentro del cementerio o esta persona vino a cubrir este acontecimiento, este evento, y de pronto salió por la Guardia Nueva. Apareció uno que dijo, amigo, no tienes un peso para el vino, ¿viste? No, no tengo, tomá, pum, pum. O sea, no saben si lo mataron adentro del cementerio o lo mataron afuera del cementerio. Pero este hombre, este reportero gráfico del diario El País, la noticia salió en ese momento. ¿Cómo se llamaba el periodista? No sé, no sabe esta persona. Ese es un dato clave. Pero la noticia salió en todo el Uruguay de un reportero que iba a cubrir un evento misterioso en Melo y justo cuando se da ese evento, el hombre muere, lo matan. Claro, ¿entendés? Podía haber sido por un asalto o por... Sí, o fue en el cementerio. Lo cierto es que esta persona que investiga este acontecimiento dice que, bueno, todo quedó tapado. Las personas no fueron a declarar, las personas que esta persona conocía nunca fueron a declarar. Se empezaron a comportar de una manera muy extraña las personas. Hablaban bajito entre algunos poquitos, ¿viste? Decían, se ve que contaba. Estaban muy asustados. Claro, algo vieron. ¿Qué fue lo que vieron? Nunca se supo. Y nunca se supo quién mató al periodista. Es una cosa. Han pasado más de 40 años, estamos hablando del 75, del 76, 77, 78, no sé. Y nunca se supo nada. Nada. Nada de nada. El reportero lo mataron. Y no se supo si lo mataron adentro del cementerio, afuera del cementerio. ¿Qué pasó en el cementerio? Pero es una historia que esta persona, después de 40 y pico de años, no le encuentra respuesta. En su momento investigó, se asustó, porque si vos decís, bueno, mirá, la justicia no investiga. Mataron a una persona pública. Salió en todo el Uruguay, en los informativos, que había un periodista de Diario del País que llegó a Melo a cubrir un acontecimiento. Y no volvió. Y no volvió. Dice, yo no me voy a poner a averiguar. Incluso esta persona le preguntaba a gente amiga, esta persona debe tener unos 70 años ahora, le preguntaba a conocidos y amigos que participaron de esa de ese ritual y no les decía nada de esas personas, ¿no? Y estaban muy asustadas, no salían, o sea que fue algo que chocó, algo pasó en ese lugar. Claro, y no se sabe tampoco si ese ritual se volvió a hacer. Y, o si era el primero que se hacía. Dicen que fue un ritual donde fue invitada mucha gente. Mucha gente. ¿Quién, por gente ejemplo? Gente con poder. Era. No me dio nombres. No me dio nombres. Yo, por ejemplo, tengo a uno porque me dio datos y yo saqué. Tampoco voy a dar el nombre, ¿no? El Pato Albano. No. No, el Pato Albano era muy joven ese. Sí. Bueno, tendría unos 20 años. Pude ser. Sí, claro. No, pero el Pato Albano no. Bueno, capaz que sí, yo lo sé, ¿viste? Pero está, fue algo que se realizó, digamos, fue una reunión donde hubo mucha gente. Hablando de magia negra, yo me he enterado, por ejemplo, de gente, acá en Melo, gente que es conocida, en uno de los casos tiene un negocio donde yo voy a comprar, no voy a decir el negocio de qué, y me comentaron que hacen magia negra, generalmente es para tener un buen pasar económico. La provisión en la esquina de tu casa. Fabricio. Y bueno, ese es medio ordinario, sí, pero no sé. Fabricio, no, Fabricio no. Pero sí, me han comentado, sí, mirá, porque generalmente se asocia a este tipo de rituales con la gente más pobre, con gente, digamos, de bajos recursos económicos. Uh-huh. Y lo que no se sabe es que mucha gente que está muy bien económicamente va a estos lugares. Yo, por ejemplo, tuve una época que por mis problemas de salud iba a lugares, lo que se conoce popularmente como brujas y brujos, que está mal dicho. Y yo veía gente de la alta sociedad. Por ejemplo, había una mujer que había, el marido la había dejado, y el tipo que estaba desesperada, quería que le hicieran todo tipo de amarres para que el hombre volviera. Nunca volvió. Nunca volvió. Dentro de un rato voy a hablar de los amarres. Bueno. Bueno, pero lo cierto es que cuando acá dicen por ahí. Sí, dale. Dice 525. Dice, ¿por qué no consultan a algún periodista de esos años para saber sobre el tema? Estamos hablando de algo que ocurrió, si fue en el 75, hace 48 años atrás. Uh-huh. Complicado. Sí, fíjate, pues, que esta persona, que era una persona que en ese momento tenía poco más de 20 años, ahora tiene 70. Uh-huh. Imagínate periodistas de 30, 40 años. Yo no sé si hay alguno que esté vivo en este momento, ¿no? Ay, sí, pero el pibe Sosa. Sí. El pibe en realidad andaba por otro lado. Por eso, digamos. No. Yo creo que estaba en África. No estaba viendo acá. Mirá, en cuanto a temas de magia negra, digo, acá hemos tocado en algunas ocasiones, por ejemplo, de músicos que han hecho pactos con el diablo, supuestamente, ¿no? En cruces de camino. Jorge Nasser. Robert Johnson y otros más. Y que han muerto muy jóvenes, porque generalmente se dice que cuando vos haces un pacto con la oscuridad, vos vas a tener de pronto lo que vos pedís, pero te la cobran. Y no te la cobran con poca cosa, ¿no? ¿Qué decir? Que mueren jóvenes. Mueren jóvenes, o viven situaciones muy complicadas. Hay muchos casos. Yo tengo acá un montón de casos de famosos. De famosos, digamos, ingleses, americanos, argentinos. Por ejemplo, en el caso de Led Zeppelin, una banda que particularmente es una de mis bandas preferidas, Jimmy Page, el ideólogo de la banda, siempre estuvo interesado en la magia negra, ¿verdad? Y es un fanático de Aleister Crowley, un satanista inglés, que entre otras cosas, durante la Segunda Guerra Mundial, hacían rituales con bebés y niños muertos en los bombardeos alemanes en Londres. Uh-huh. O sea, un tipo que estaba, aparte hacían orgías, un tipo totalmente fuera de sí. Y Jimmy Page, desde los 14 años, se volvió un fanático de la literatura y de todo lo que tenía que ver con Aleister Crowley, que aparece en una de las etapas de los Beatles, en la de Sargento Pimienta, yo comentaba hace un rato. Bueno, resulta que este tipo compró casas de Aleister Crowley en Italia y en Escocia, y a partir de ahí empiezan a ocurrir acontecimientos bastante negativos en la banda. Por ejemplo, el cantante Robert Plant tiene un accidente con la mujer queda grave en Grecia, ella va manejando, los dos hijos y Robert Plant. La mujer queda grave, se salva en el anca de un piojo. El tipo pasa meses en silla de rueda. Cuando mejora, salen de gira y recibe la noticia de que por un extraño virus, el hijo de 5 años había muerto. En ese momento, Robert Plant se pelea con Jimmy Page y lo culpa de que todo lo que le estaba pasando era por las prácticas de magia negra del guitarrista de la banda, que aparte los había involucrado ellos también en rituales de magia negra. Y acá no termina la historia. 3 años después, en 1980, estaban los 4 músicos en la casa de Jimmy Page, en la mansión que había pertenecido al satanista, que dice que es una mansión embrujada, y murió el baterista. Se empezó a tomar y murió. Y muchos dicen que también la muerte del baterista se debe a esa maldición supuesta que había en la banda. Se puede decir que en realidad estas cosas pasan en la vida, que se muera un hijo, que vos tengas un accidente, que se muera el baterista de la banda. Y claro. Lo cierto es que Robert Plant culpó durante mucho tiempo a Jimmy Page de las desgracias que le pasó a él, al hijo, a la familia y a su mejor amigo, que era el baterista. Jimmy Page siempre dice, yo estuve leyendo inclusive anoche una nota de una, en una Rolling Stone, dice, no hagan lo que yo hago, porque generalmente uno trata de imitar a sus ídolos. Dice, no hagan lo que yo hago. Y el tipo dice que buscó un equilibrio, o sea que buscó también en la magia blanca y en lo bueno para seguir viviendo. Si no, él dice que se hubiera muerto. Que si él hubiera seguido con la magia negra, se hubiera muerto. Pero hay muchos casos así de... ¿Y cómo en la magia blanca? Y la magia blanca es hacer el bien. Es hacer el bien. Por ejemplo, hay religiones africanas... Pero haces rituales... para ayudar a la gente. Para ayudar a la gente. No matas animales. No haces un ritual para hacerle mal a nadie. Uh-huh. Y también, digo, de pronto está lo religioso. O sea, yo sé, por ejemplo, del caso de un músico, Dave Mustaine, de Megadeth, que era de familia... la familia Testigo de Jehová. Y como todo joven, ¿viste? Que le meten la religión de pesado, ¿viste? Los jóvenes medio como que quieren salirse en su momento. Y el tipo pasó de ser un Testigo de Jehová a meterse en el vudú, y en la, o sea, en la magia negra, uh-huh, y en la santería, que sería la religión africanista en Estados Unidos. Y le fue tan mal, y es Testigo de Jehová de nuevo. Está el caso de Black Sabbath. En el caso de Black Sabbath, Black Sabbath es una banda fundamental para el nacimiento del metal. Y las letras de Black Sabbath y la música siempre giraron en torno al oscuro, al diablo, a las guerras, a los asesinatos, a los crímenes. Por eso después muchas bandas de metal tomaron esa temática para tocar, para hablar. Bueno, por ejemplo, el guitarrista de Black Sabbath, que es el principal compositor, Tony Iommi, cuando iban a sacar un disco y el tipo estaba totalmente nublado, en cero, y no le salía nada, el tipo decía a la barra, vamos a alquilar una mansión embrujada, un castillo embrujado, van a ver cómo todo empieza a fluir. Y ahí empezaba a fluir todo. Y el tipo hablaba del quinto integrante, que según él es el diablo. Entonces la pregunta es si las composiciones son de él o del diablo que influía en él. Los tipos andan todo con crucifijos y todo, o sea, pero no solamente esto, muchos de las bandas de metal, sobre todo de Escandinavia, uh-huh, sobre todo bandas de black metal y death metal, los escandinavos, los que vieron Vikingos, sabrán que los vikingos eran totalmente anticristianos. Un odio tremendo hacia los cristianos, que es un odio que sigue existiendo en gran parte de la sociedad escandinava. Y hay músicos que salen a prenderle fuego a las iglesias. Uh-huh. Pues son, no solamente, sobre todo las iglesias, son anticristianos, pero sobre todo las iglesias católicas. Los tipos dicen que son satanistas. Hay uno que agarró a otro y lo despedazó. ¿En serio? El erizo, sí, lo mató y lo cortó en pedazos, se tomó la sangre. Un tal Vikernes. Esto habría que hablarlo con Daniel Sosa y con Esteban González, que son los que conocen más de este tema de, uh-huh, de esta banda. Pero hay un montón de gente que está metida en la magia negra y que a través de la música o lo que sea, hacen de su vida un desastre, y un desastre para los demás, ¿verdad? Bueno, yo siempre cuento el caso de quien para mí es uno de los 10 escritores favoritos. Sí, ¿cuál? Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle, sí, que, Arthur Conan Doyle. Que estaba metido en el espiritismo, estaba creía metido en las hadas. Claro. Creador de Sherlock Holmes. De hecho, en esa época era más conocido por espiritista, sí, que por el escritor Arthur Conan Doyle. Sí. Y tuvo un lío con Harry Houdini. Es decir, él creía... los personajes de él, que al final lo odió el personaje, era todo correcto, creía en sí. Sherlock Holmes, todo eso. Y claro. Y él que creía al revés. Y Harry Houdini lo desafió que no existía nada. Y se pelearon ahí. Harry Houdini que. Él vio un acróbata. Harry Houdini, el escapista, medio mago. Y lo desafió a que trajera a la madre de él, Houdini lo desafió, que trajera a la madre, sí, de él a... Claro que estaba muerta la madre. La muerta, y Arthur Conan Doyle trajo un tipo que quería el espiritismo, y el tipo empezó a decirle a la madre. Sí. Y el tipo dice, mi madre no hablaba inglés, no creía en que... Le dijo, no, todo mal. Dice, por lo menos que se informe sobre mi vida. No, bueno, está, pero ¿por qué tiene que hablar en otro idioma? ¿Por qué tiene que hablar en otro idioma? Mirá, hablando de Conan Doyle, uh-huh, fue justamente en el siglo XIX cuando se puso bien de moda el espiritismo, ¿no? Uh-huh. Hasta el día de hoy. Hay muchos casos de personalidades. Yo hablaba de personalidades muy conocidas en el rock, como Mustaine, Tony Iommi, Jimmy Page. Pero fuera del rock, porque la mayoría de la gente no escucha rock. Entonces hay casos, por ejemplo, el de Jennifer López. Yo me vengo a enterar que Jennifer López. Uno de sus ex maridos, pues yo no sé cuántos hombres tuvo Jennifer López, pero pasaba, cambiaba como que cambia de ropa interior. Uno de sus ex maridos la quiso llevar a juicio porque decía que la tuvo que dejar porque la mujer estaba metida a fondo en la magia negra para tener fama, dinero y hombres. Bueno, pero no solo ella. Tom Cruise también tiene una está en la cienciología. Que está en los hombres. Cienciología. Que nadie lo banca. Bueno, Jennifer López pertenece a la cienciología también. Creo que está este tipo que maneja aviones, que creo que lo agarraron porque maneja aviones el tipo. ¿Piloto? Sí, ¿cómo se llama? ¿Qué encanta manejar? ¿En motoca? Yo qué sé, que maneja aviones. Marcelo Olivera. Marcelo Olivera, mi amigo. Está unido el actor este que es re famoso. Ah, sí. Yo qué sé cuál es que maneja. Sí, el que hizo Face Off. ¿Cómo es? Ah, sí, sí, sí. Que canta, sí. John Travolta. John Travolta. John Travolta, sí, sí, está metido. Mirá, o sea, de pronto me encuentro con algunas historias que yo más o menos, viste, yo no soy de mirar los programas argentinos de Jet Set. Pero se ha hablado de que Graciela Alfano, del Jet Set, se ha hablado de que Graciela Alfano hacía brujería porque no quería perder a Matías Ale. Claro, porque es una veterana, el tipo empezó a envejecer y el tipo joven, ¿viste? Pintó. Y un día se le fue. Pero lo estaba aguantando el hombre. Dice que Moria Casanta también terminó ahí. Vio luz y entró porque creía que había joda ahí. Dice que esta Graciela Alfano hacía brujería para que no se le fuera y cuando se le fue, hacía brujería para que le fuera mal con todas las parejas. Y utilizó un tipo de brujería que yo conozco desde... A ver, que conozco, que me han contado de que soy niño. Decí la verdad, capitán. No, yo cuando era niño, pará. Hay una brujería que, algo tremendo, me lo contaban mis familiares, mi madre, por ejemplo, mi tía, que decía, mirá, nosotros conocimos mujeres que se lavaban la vagina, con agua, obviamente. El agua de calzón, que le dicen. Sí, el agua de calzón. Y después agarraban, no sé qué otra cosa le ponían, y le daban de beber, sin que los hombres supieran, y era una manera de tener a los hombres, ¿no? Que se llama TD... Té de cachucha. Té de cachucha. Pero, sí, y los hombres hacían lo mismo. Se lavaban su órgano genital, el pene, el testículo. Y después y también se utiliza mucho la ropa interior. Para. La ropa interior. Yo quiero saber. Sí, dale. ¿Qué vos querés hacer? ¿Qué pasa? No. Sí. No. Vos no me comiste con nada, con agua, porque... Digo, este loco, agarra, después me dejas algo. Ni loco, nunca tomes un mate con Gerardo. No, sacás el mate de acá. No, me lo pases. ¿Te comí un mate? No. Mirá, andás a ver agua. Tiene coso ahí. Tiene un gusto raro. Tiene coso ahí, mirá. ¿Tiene un gusto salado? No, tiene coso. Tiene semilla. Tiene semilla, de matecito. Son semillas. ¿Se bañaban antes o no? ¿Se bañaban antes de limpiarse ahí? No. Dicen que por ejemplo, en el caso de la ropa interior. Vos te tenés que colocar la ropa interior, usarla 24 horas. No, para. Claro. Agua de Querétaro. Pero pará. Tenés que esperar. Ahora en verano usarla 24 horas no tiene sentido. La metés en el agua, la dejás no sé cuántas horas con unas velas a la vuelta y después le das de beber a la mujer que vos estás interesado. Se le cae hasta los dientes, no puede. Pero la mujer. Le sale hongo, pues. La mujer va a sentir el olor y no va a querer probar. No, pues si le metés en el mate, le va a hacer que gusta yerba. Tomás mate con la mujer. Vos no tomás. Pero tenés la yerba podrida, hermano. Está bien. Bueno, está, pero son cosas. Me pasó lo mismo, dice acá uno. ¿Qué? ¿Qué? Me pasó lo mismo. A él le dieron de beber y hace 24 años que lo tienen atado. ¡Fua! Mirá, lo que le pasó a Luciana Salazar. Andaba con el Redrado aquel. Y yo me enteré anoche, ¿no? Porque estaba buscando información. ¿Quién? Redrado fue un compadre, un amante, algo que tenía Luciana Salazar. Un tipo, un economista, un tipo metido en la política. Dice Luciana Salazar que en una ocasión se levantó, abrió la heladera del freezer y encontró un papelito con el nombre de ella en el freezer. Uh-huh. Eso se llama congelamiento. Yo sabía también de esto. ¿Sabés para qué se hace eso? Para controlar a la persona. El tipo muy celoso, la mujer muy sexy, viste, le gustaba mostrar todo. Lo guampeaba de lo lindo y el tipo para controlarla le metía el papelito en el freezer, viste. Hay muchas técnicas con papelitos que se prenden fuego con el nombre de la... Bueno, lo cierto es que cuando vos haces este tipo de... O sea, una cosa es ir a una bruja, vamos a poner así entre comillas, y decirle, mirá, mi matrimonio anda mal porque hay problemas económicos, pero hay amor, entonces se hace un amarre y eso está bien. El problema es que, por ejemplo, aparezca Gerardo Lemán y dice, mirá, a mí me gusta la cudli, pero no me da bola, no quiere saber nada conmigo. Entonces, vamos a hacer un amarre, dice la bruja. Vamos a hacer un amarre. Bueno, estás haciendo un amarre, pero no de una persona que quiere con vos, sino que vos estás obligando a esa persona a que tenga algo contigo. Yo no sé si da resultado. Algunos dicen que da resultado a veces y pero que puede ser un resultado de muy poco tiempo, no va a funcionar porque esa persona no quiere con vos. Bueno, pero podés tener eso para, por lo menos una vez. Tenemos el caso que nombramos ayer de este lío que hay entre la vidente conocida de Melo y otras personas que se peleó con... Contamos que se peleó con esta mina, con... ¿Con quién? Con esta que es podóloga, no digan... Que esta que es podóloga, porque la podóloga se pasó a pasar por ella en el casino y todo. Está. Pero ese es otro tema. Sí. El tema que puso ayer fue que ella había conocido la semana pasada un tipo. Un tipo que... A ver, lo conocía desde niño, pero se lo encontraron. Sí. Y le iba a dar una... Una sorpresa. No, le iba a dar... Como que iban a compartir su vida, porque se habían encontrado bien y todo lo demás. Pero ayer, o antes de ayer, la mira... Pará, déjame contarte. Sí, dale, cuéntame. Y estaban enamorados, los publicaban en las redes. Pero antes de ayer, hizo una visualización y descubrió que el tipo... La engañó. La iba a engañar. El año posterior, en 2024, el tipo la iba a engañar. Dice, yo lo dejo. Y se entraron a putear por las redes. No, pero ¿cómo? Pero si no va a engañar en 2024, cierto, andá todo el... No, está loca esa mujer. Pero andá todo el 2023 y en el 2024 lo dejá. No ahora. Pero ella hizo, no. La mujer me tiene bloqueado. Ella lo, yo qué sé qué dice esa mujer. Pará, ella le agarró asco de... Y claro, porque, a ver, si te enterás que tu pareja te va a engañar, sí, sea el momento que sea, por ahí dentro de 20 años le agarras asco. Le agarras asco ya. Este me va... claro, dice la mujer, este loco me va a engañar dentro de 20 años cuando tengamos 75 cada uno. Claro. Cállalo, parió. Bueno, mira. Sí. Sí. Pará, que quiere leer algo, Nils. Termino con esto. Y usted sigue. Estas son las noticias del César del S, ¿no? César del S, este es nuestro. Pará. Robert Rey, Andrea Flor, evidente. Ahí va. Es nuestro César. Son otros famosos. Dale. Nosotros inauguramos ayer la sección Chimento en la red. Con Ventillo. Y un tipo le comentó ahí, ¿por qué no supiste antes? Claro, ahora sí. Dale, lee. Claro, si ya sabía lo engañabas vos antes y quedaban a mano. Me engañaste, no, yo te engañé porque vos en el futuro me engañás. Claro. San Juango. 2024. Claro, un lío. Sí. Claro, ¿cómo resolvés eso? Sí. No, pero aparte. Vas preso ahora. Y esas cosas publican. Qué interesante, ¿no? Me tiene bloqueado. Publica. Mira, dicen acá: anotás el nombre de la persona y la metés en el congelador. Sí. Eso es para hacer mal. Lo congelás, supuestamente. Sí, lo congelás. Se llama congelamiento. Sí. Sí. Le estamos dando un montón de pistas a la gente para que hagan cosas, ¿no? Para. Y si la tirás en el desde fuego. Desde lavarse los genitales y darle después el mate a la mujer que le gusta. Para. No den ideas, dice. Si estamos tirando toda la idea. Lo hagan esta cosa que está mal. Eso congelar. Y si tirás en el fuego... No. Después hay otra que yo... Se le cocina la salchicha. Se hace en un papelito. No, en un papelito se hace un coso con miel y agua. No sé, yo no me acuerdo bien, pero yo no me acuerdo, pero lo hice... No. ¿En serio? No, se hace con velas y miel, no sé qué más. No, todas las cosas que vos contás son de tus experiencias. Mis experiencias vividas, no me dio suerte. Y se pone el nombre de la dama, en mi caso, que soy interés sol, se pone el nombre de la dama, ¿viste? Y se deja guardadito. Y pará. Después se le toca fuego al papelito cuando se da la relación. Yo hace como 2 años que estoy para tocarle fuego al papel, ¿viste? Es broma. Digan que es joda, no den ideas. ¿Quién es? La Graciela. Che, mandamos, pará que tengo que mandar saludos que no me olvide, a Milton y a su hija Candelaria, que están escuchando el programa. Ah, sí. Candelaria, pará que Candelaria tiene 13 años y nosotros estamos hablando de cosas que no tendría que escuchar ella. Pará, mandó un mensaje ahí, Milton. Y yo no lo leí. Sí, acá me mandaron mensaje también, pará que voy a leer. Mandó para mí el mensaje, encontralo. Yo lo encuentro, acá está. Dice, buen día, gente. Acá... Buen día. Por escuchar al capitán. Me impresionó Gerardo cómo corría, parecía una gacela. Te vio correr. Le pregunté si le quedaba con alcohol y no le quedaban más, porque lo tomó todo. Abrazo. Mirá lo que me manda acá. Ay, no me queda más con alcohol. Sí, pará. Mirá lo que me manda acá. Una vez sola. Un saludo a Karen. Un saludo a Karen. Dice, a Karen. Megan Fox también ha salido diciendo que toma la sangre de su novio como ritual. Ah, qué linda Megan Fox. Y cosas así. Él estaba dispuesto a abrir su pecho, dice, de un corte, con un vidrio roto y decir, toma mi alma, déjame sangrar por ti, dijo el novio de Megan Fox. Ah, yo no quiero con Megan Fox. No, pero por Megan Fox. No. Yo me corto el pecho, el pene, todo. Megan, cortame de a pedazo, haceme como hizo Charles Manson con la mina aquella que la cortó de a pedacito y la mató. Venga, Fuego, haceme lo que vos. No, no, no. Tampoco da para eso. Sí, sí, me cuentan acá que no, Megafo no, también no. Hace rituales satánicos. Yo no quiero. Las cosas que uno se entera, ¿no? Ahora, pero, lo que a mí me interesa, acá en Melo esto es muy común, ¿no? Solo que, claro, uno está por fuera. Para ayer... Hay de todo casi. O sea, que no confunda a la gente lo que es una ofrenda a un santo o abrir caminos. Entonces uno pasa por una, por una esquina. Te por... cuento la siguiente y hay historia. Copas, ayer en 18 de julio de Villanueva, Sarabia, a las 9 de la noche. Siempre hay algo ahí, siempre hay algo ahí. Estaba una persona poniendo la gallina, la vela, el vino. Siempre ponen ahí. Siempre ponen ahí. Sí. ¿Pero por qué ponen ahí? Por el cruce. Está. No, pero le siempre ponen cerca, ahí. Le queda no sé. Cerca. Mirá, por ejemplo. Pará. Y al rato se fue esta persona. Ajá. Y vieron los perros, retrasaron. Ah, sí. Dejaron. Vos sabés que. Dejaron hasta la terminal, dejaron. Un vecino mío, muy mala persona. Pusieron un pollo. Pollo, no, pará. Sabés que criaba cabritos, no sé si sigue criando. Y nosotros nos enteramos que las cabras son para sacrificios en rituales. Uh-huh. ¿Quién es? Religiones africanistas. ¿Quién es? Es un vecino, sí. No, y si el chivo, la cabra es negra, creo que vale mucho más también. Sí, esto eran blancos. Esto eran blancos. Esto eran blancos. Son blancos. Claro, porque viste que el chivo, no sé si vos. Es un animal muy especial, ¿no? El macho cabrío, viste, que se utiliza en el satanismo también, ¿no? Uh-huh. Pero esto está, sería otra cosa. Pero a mí me parece una barbaridad que en pleno siglo XXI se siga matando animales en ofrenda, en sacrificio. Es tremendo. Mira, a mí me comentaron algo. Ya estamos, ¿en qué hora? Vamos a la tanda y después venimos con... No, pero vos sabés que, voy a contarlo esto, yo creo que ya lo conté acá. Paso por el bar del Galo. ¡Oh, grande, Galo! Está en mi barrio. ¿Cómo está, Galo? Está muy bien. A sus 80 y algo, 81, 82, está perfecto. Tráelo por acá. Tráelo por acá. Lo voy a invitar. Y vos sabés que... ¿Él tiene programa en Acuarela de Domingo? Tiene el hijo, el Galito. Ah, el hijo. El Galito tiene. Vos sabés que estaba allí con los paisanos que se juntan allí a tomar algo en el bar del Galo. Uh-huh. Y empezamos a contar historias y uno de ellos me dijo, vos sabés que cuando yo era chico... Yo conocía a una bruja, me dio el nombre, estaba muy vieja en esa época, hace años que debe haber muerto, ¿no? Que le comentó que en el cementerio se hizo un sacrificio humano de un bebé, un ritual de magia negra. Y se averiguó, digo, padre, ¿pasa qué? ¿Cuándo fue eso? Y yo, o sea, por una cuestión de edad, se me hace difícil, ¿no? Aparte, digo, ¿pero vos estás seguro de eso? Porque yo creo haber escuchado, le dije, algo de eso. Sí, sí, dice, esta mujer me dijo que en algún momento se hizo un ritual de magia negra. Y se sacrificó un bebé en el cementerio, allí por el lado de la Guardia Nueva, se entró por una de las puertas y se hizo eso. Le había comentado a esa mujer, que no necesariamente ahora tiene que haber participado, pero por lo menos sabía. O sea que hay cosas acá en Melo, se hacen cosas extrañas. Yo he contado que he visto, he ido por la calle, he visto, por ejemplo, muñecos, un muñeco así tipo la Barbie, con un muñequito así, el Ken, uh-huh. Atados y con nombres y... Y otras cosas como para que haya le vaya mal a una pareja. He visto, ¿no? Que la otra vez me decían, ¿y por qué no pateaste? O vos, Gerardo, me decía, ¿por qué no pateaste y deshiciste el hechizo? No, yo ni loco meto la pata ahí. Y claro, hoy por ti, mañana, capaz por mí. Que soy y yo. Claro, claro. Sí, claro, patear los muñecos, ¿viste? Pero está, sí, acordate que aparte nosotros vivimos al lado de Brasil, ¿no? Al lado de Brasil, acá en la frontera. Estamos al lado de Brasil, es el país americano donde más se practica... rituales de santería y de todas estas cosas raras. Haití también. Sí, bueno, pero no puedes comparar Brasil con la población que tiene, uh-huh. con Haití. En Estados Unidos se practica mucho, uh-huh. ¿no? Se practica mucho. Bueno, ahora me enteré de Megan Fox, de Jennifer López, uh-huh. Celia Cruz, pero Celia Cruz estaba en el tema de la santería y tiene algunas canciones, inclusive una se llama creo que Orillá, uh-huh. pero era ya diferente, ¿no? Bueno, vamos a la tanda y después volvemos. Vamos a la tanda. Sí, me olvidé que fuimos. No hay forma ahora. Machado Motos, pero bueno, está. Lo decimos después. 98.3 FM.